salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes. Un gusto enorme estar nuevamente aquí. Primer programa de la temporada 2016-2017. Para los que nos escuchan del otro lado del charco, le contamos que aquí se terminó el verano y que seguimos igual, en crisis. Crisis económica que ya vamos a cumplir los 10 años, pero que se han sumado otras más, como la crisis de los refugiados, la crisis en la Unión Europea. Habrán escuchado lo del Brexit, esto de que Inglaterra piensa irse por su lado. Y como si todo esto fuera poco, aquí en España, crisis en el gobierno. Porque si no se enteraron, seguimos sin lograr un acuerdo de gobernabilidad. Casi 300 días, casi un año, sin acuerdo parlamentario para que otorguen los votos necesarios para que el actual presidente pueda ser reelegido nuevamente. Pero les voy a contar algo. Para nosotros, los que venimos de afuera, todavía nos sorprende algo. Aquí en España, a más corrupción del gobierno, se consiguen más votantes a favor. Es una cosa increíble. Continúan los juicios, el de las tarjetas Black, de Caja Madrid, y también el de la trama Gürtel, que afectan directamente al actual gobierno, y en especial al PP, que por supuesto eso no le afecta a nuestro actual presidente, porque él no estaba enterado de nada, y a la población tampoco, porque si hubiera tercera votación, el PP, estimo, obtendría mayoría absoluta. Así que las cosas están como a mí me pasaba cuando yo era chiquito y venían a mi pueblo los circos, esos circos inmensos que tenían dos o tres pistas y que uno no sabía a qué pista darle más atención. Esto es lo que está pasando en la actualidad. Uno diariamente descubre cosas que lo sorprenden. Lo que yo saco en limpio de todo esto es que por las cosas que cuentan esta gente que está imputada, que algún día deberían investigar los gastos en los restaurantes y los gastos de fiestas, porque a decir de los imputados, todos los acuerdos los realizaban mayormente en esos encuentros gastronómicos. Es decir, que había que investigar lo que se ha gastado en todos estos años en esos encuentros que esta gente hacía todos estos acuerdos. Pero la cosa, como le decía, sigue igual. Recortes, sacrificio, reajustes, aumento de tarifa, menos consumo, ahorro forzoso. Y hay quien te dice que de esta manera lograremos, que es seguro, porque estimo que lo deben tener muy, pero muy controlado, dejar un país en mejores condiciones para las generaciones futuras. Y yo me pregunto, ¿y nosotros qué? ¿No somos la generación de los que anteriormente ahorraron, se sacrificaron, no consumieron, sufrieron los recortes? ¿Qué pasó? ¿Qué no funcionó? Ahora nos amenazan que hasta podemos llegar a no tener jubilación ni servicio de salud pública. ¿Qué falló? ¿Será que la fórmula ya no funcionó? ¿O la fórmula está caducada? O como decía nuestro prócer argentino y catamarqueño, el sindicalista gastronómico Luis Barrio Nuevo, cuando formuló allá por los 90 un pensamiento para lograr que Argentina salga de la crisis. Dice, los políticos deberíamos dejar de robar 2 años, y esto quedó instaurado en la sociedad argentina, que era la única forma de que la cosa funcionara. Sería, esto me hace a mí reflexionar si ya no será el tiempo de que en realidad necesitamos un cambio en los paradigmas, un cambio en el juego, y que esté basado en la honradez y en el amor al prójimo. Pero la vida, amigos, continúa y nosotros seguimos aquí en La Gauchada. Encantados de poder contar con esta audiencia maravillosa de esteponeros, casareños, gente de la Costa del Sol, gente del otro lado del charco. Y decirte, como siempre, que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo que nos encontráramos en este lugar del camino para que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y todos tirando para el mismo lado. Esta parte del camino la realizo junto a mi amiga María Josefina Sala. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes, ¿qué tal? Hemos empezado fuerte, ¿eh? Contento, oh, así, Dios con mío. Tutti, ¿eh? Bueno, pero es un poco el, digamos, lo que todo lo que has comentado es un poco lo que cada una de las personas que nos escuchan quisiera decir, ¿no? Es un pensamiento colectivo, ¿no? Y lo que estamos viviendo, es, claro, es un sentimiento realmente. Y, claro, y este espacio de La Gauchada es eso, es una, sí, expresión. Y esa metáfora del circo me parece totalmente adecuada, porque realmente los gobiernos siempre, desde que yo tengo uso de razón, siempre han montado grandes circos para que el pobre no piense, para que no se acuerde que tiene el estómago vacío, que no llega a fin de mes con el dinero, ¿no? Los circos han sido siempre montados muy, muy adrede, ¿no? Eso, me acuerdo cuando en la época menemista hablaban pizza y champán, y pizza y champán, que eso es un poco, viste, una metáfora, ¿cierto?, de la fiesta, ¿no? De que esto es realmente un circo. Y, por supuesto, les contamos que somos La Gauchada y que le damos la bienvenida a este lugar de encuentro. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, aquí en Casares, en la Costa del Sol. Y también a María y a mí nos lleva a 12.000 kilómetros de distancia, donde allá tenemos parte de nuestro corazón. Y esta distancia que ya se hizo cortita, y el saber que estás allí y nos permitiste entrar, nos pone muy, pero muy contentos y nos das pie para empezar otra temporada de La Gauchada. Para que todo esto pueda suceder, necesitamos el trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Y qué mejor para empezar la nueva temporada, comenzarla con música de la buena, con un Joan Manuel Serrat espléndido, que allá en 1978 nos dejó una canción que bien podía decirse que fue escrita ayer, porque nos define como ciudadano. Anónimos y desterrados en el ruidoso tumulto callejero, los vientos encontraba el ciudadano, los bolsillos temblando y el alma en cuero, rotos y desarraigados, hablando a gritos, golpeando los adjetivos precipitadamente, asfixiado en los humos y en las gestiones. Se cruzan y entrecruzan sordos e indiferentes, a salvo en sus caparazones. ¿A quién le importarán tus deudas y tus deudores, o los achaques de tus mayores? Así reviente el señor de miedo y de soledad, con un Dios ciudadano ya te apañarás. Y se amontonan y se hacinan, encima, enfrente, abajo, detrás y al lado, en amargas colmenas los clasifican, donde tan ignorantes como ignorados crecen y se multiplican. Para que siga especulando con su trabajo, su agua, su aire y su calle, la gente encantadora, los comediantes que poco saben de nada, nada de nadie, y son ciudadanos importantes, hijos predilectos, científicos admirados, tiernos poetas galardonados, intermediarios cien pies, políticos de salón, y 9 de cada 10 estrellas no son. Hablando a grito, golpeando los adjetivos precipitadamente, asfixiado en los humos y en las gestiones, se cruzan y entrecruzan, sordo e indiferente, a salvo en sus caparazones. Lo que nosotros les prometemos es que no vamos a ser indiferentes. Y lo que no podemos prometer es que, según dice Serrat, los bolsillos rotos no, desaparezcan. Es imposible. Mari, bueno, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos muchas cosas, venimos con mucha energía de todo el verano, mucho sol, mucha playa, y bueno, ahora empezar... Mucho sol y mucha playa. No sabemos, bueno, sí, lo más barato que tenemos. Y que todavía es gratis. Y que todavía es gratis. Bueno, y digamos que como hemos comenzado hoy el programa con la realidad que nos rodea, no solo en España, sino digamos a nivel mundial lo que está sucediendo... La salud mental de la gente indudablemente tiene que verse perjudicada, ¿no? Habrá muchos problemas de estrés, de depresiones, ¿no? La lucha continua por superar los problemas económicos que tiene cada familia, ¿no? Es terrible eso, ¿no? Y... Sí, una de las cosas que a mí siempre me sorprendió de cuando nosotros llegamos aquí a España, ya hace de estos 10 años atrás, es que el tema de la... No había una gran compromiso desde los gobiernos, ¿cierto?, al tema de la salud mental. Es como que me pareció como que siempre era algo, de hecho, que supongamos aquí en la Costa del Sol no hay neurólogo, supongamos. O sea, hay que ir de Málaga. En realidad se habla mucho porque hay mucha gente que habla sobre el tema, pero yo creo que lo que falta son los medios, ¿no? Bueno, a todo esto quería comentar que el día 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental en más de 100 países. Y todos los años se propone, la Confederación Salud Mental de España propone una votación online para elegir un lema, ¿no? Y el lema que se eligió este año es «Soy como tú, aunque no lo sepas». Y esto lo podemos llevar a muchísimos planos, ¿no? Si quisiéramos. Yo hoy en lo que quería referirme es a un tema que hemos estado charlando bastante durante estas vacaciones, el tema de la crisis, cómo lleva a que muchos inmigrantes que han venido a España y a muchos otros países han tenido que volver a su tierra, y porque ya no había trabajo, porque no había absoluto, si no hay trabajo no tienes nada, ¿no? Y no te queda otra que volver a tu país. Sí, realmente la movilidad profesional de la que habla el gobierno, es decir, que la gente que se va pero por cuestiones de buscar mejores posibilidades, no es tan así, es cierto, es bastante duro. Es muy duro. Ver cómo la gente se va porque realmente está desesperada. Hay un síndrome que yo no lo sabía, que se llama síndrome de Ulises, que es el síndrome del inmigrante con estrés crónico. Es impresionante. Es impresionante. Sí. Y eso no se da solo en el que emigra a un país extranjero, sino en el que vuelve a su propio país después de muchos años, ¿no? Y lo sabemos por muchos amigos que han tenido que volver, en este caso Argentina, ¿no? Que han tenido que pasar etapas bastante complicadas, porque es reubicarte otra vez en tu lugar de origen o en otro lado que ya no lo tienes, claro, que ya no, que ya es un lugar que ya, por supuesto, que ya está perdido, ¿no? Entonces, bueno, digamos, desde muchos ámbitos de la psiquiatría, de la psicología, se está tratando de trabajar sobre este aspecto, que los profesionales estén entrenados para detectar que muchas veces los síntomas de enfermedad de muchas personas tienen que ver con esta con este tema, ¿no? Y hay que poder detectarlo, que no siempre está bien detectado y por lo tanto mal medicado, ¿no? Pero que es algo que indudablemente existe y que hay que tener, digamos, en cuenta qué nos pasa, ¿no? Cuando nos movemos tanto para un lado como para el otro, cuántas cosas cambian, cuántos duelos tenemos que hacer. Se dice que un inmigrante o un retornado sufre una situación de la situación de duelo más importante de toda su vida, que supera aún el duelo de un ser querido. Porque son tantos los duelos que tienes que hacer. Qué bárbaro. Está, y es cierto, ¿no? Uno lo vive en carne propia, ¿no? La adaptación al medio, a la sociedad, a la cultura, al idioma. Bueno, miles de cosas que... Las cosas que deja. Las cosas que deja. Eso, que es una mochila que es importante, que ¿no? Es muy dura, sí. Así que, bueno, eso era lo que quería en resumen comentar sobre el tema de la salud mental. Y que es algo que, como tú dices, aquí lamentablemente notamos, no sé si esto sucede en toda España, pero en la zona donde vivimos, que no existen los medios para tratar a las personas, no solo inmigrantes, ¿no? No, en general. Y lo que se ha visto es que uno que está constantemente hablando con muchísima gente, ¿cierto?, por la actividad que realiza uno y todo, que antes no se hablaba tanto de depresión. La gente no hablaba de depresión, como que nosotros ya traíamos, por supuesto, es decir, todos nos caratulan a los argentinos como que somos un país lleno de psicólogos, pero que en realidad uno venía de con una mirada... Una contención más, claro, en el aspecto mental. Sobre todo, ¿cierto?, con una mirada sobre el tema de la depresión, sí, que era preocupante, sí, sí, ¿no? Sí, sí, en cambio aquí nadie hablaba de depresión, era como que todo el mundo, es decir, no había, parece, ni angustia ni nada. Entonces, y ya a partir de la de que vino la lo fuerte ya de la de lo que sería la crisis, empezó ya hace 10 años. Empezaron a aparecer, ¿cierto?, el tema de los desahucios, la pérdida de los hogares, las desmembraciones familiares y todo este problema, y que empezó a generar, ¿cierto?, el hablar de depresión. Y ya uno ahora, yo tengo amigos españoles, gente conocida, que está con tratamiento y todo, cosa sí, que sí, antes sí, sí. Era como que no se escuchaba. Sí, sí, realmente es así y bueno, y es un problema muy grande porque los problemas mentales o la depresión o el estrés, como quieras llamarlo, porque hay distintos grados, por supuesto, traen luego otras enfermedades, sí, más graves, ¿no? Que termina siendo más caro para la seguridad social no tratar el problema, el tema de la salud mental, ¿no? Sí, Mari, una de las cosas que habíamos estado charlando el otro, en estos días, ¿cierto?, para estos inicios del programa, era comentar algunas cosas también que sucedieron en Casar en este tiempo, como ser lo que sucedió con el tema del Festival de Cine Andaluz. Y la verdad que, porque por ahí hay gente acá en Estepona que no se enteró, pero es interesante, sobre todo, el trabajo que han hecho desde Casares en promulgar lo que es el cine nuestro, ¿no? Y que es muy pujante, aparte. Sí, realmente, yo lamentablemente no he podido asistir, me hubiera gustado poder hacerlo, por razones personales no he podido hacerlo. El Festival de Cine se celebró, Festival del Nuevo Cine Andaluz de Casares, ¿no? Y bueno, ahí se presentaron largometrajes, hubo un taller de web, un taller de cortometrajes para niños, que me parece algo interesantísimo, porque es darle a los niños herramientas para, digamos, en vez de estar con una consola jugando a la PlayStation todo el día, que, digamos, despertarle esa curiosidad por la creación. Por la creación, claro, ¿no? Me pareció claro. Importantísimo. Hubo una exposición fotográfica que se incluyó. Olvidé mencionar que este es el tercer festival que se realiza, ¿no? Y se incluye un taller de fotografía, una exposición de fotografía. Y una de las personas del jurado de esta exposición de fotografía era Gladys Farías, Gladys, la fotógrafa. La fotógrafa argentina que tuvimos aquí el año pasado, que ella junto con un grupo de gente de aquí de Estepona crearon la asociación Foto Estepona, que realmente se están moviendo muchísimo, tienen muchas actividades. Yo he estado en algunas conferencias, charlas que han hecho, y están haciendo un trabajo realmente excelente. Sí, y sobre todo lo que veo es que este tipo de asociaciones, en el caso de la Asociación de Fotografía, ¿no? En una época como la de hoy, que es mucho visual, es decir, que uno, quieras que no, le dedica un tiempo a mirar cosas en internet, y el ver el tema, este caso de la fotografía, uno ve cómo ha mejorado todo la visión del que uno tiene de Estepona, de los lugares, por que han aparecido cantidad de fotógrafos que son espectaculares, ¿cierto? Gente se dedica a la fotografía y cuelga en internet sus trabajos, y uno realmente goza de ver las cosas que se están haciendo. Realmente es un aprovechamiento espectacular de la técnica, de la tecnología, ¿cierto? Porque yo me acuerdo que antiguamente el tema de la fotografía era una cosa muy, pero muy de poca gente. En cambio, ahora se está despertando cada vez más el interés, y bueno, la gente se preocupa en tener buenas cámaras, o a veces si no tienes acceso a una cámara profesional, bueno, con el teléfono móvil, que no es lo mejor que hay, digamos, pero sabemos que hoy en día cuentan con buenas cámaras. Pero es decir, nosotros aquí en la radio tenemos nuestro amigo, acá el señor Esaú Ruiz, que es quien también está dentro de la asociación y es fotógrafo, claro, y que realmente he visto trabajos que son muy, pero muy lindos. Sí, ¿no? Sí, realmente sí. Además, digamos, poniendo la cámara como interpretación, ¿no? Como algo secundario. La creatividad es lo que por delante, ¿no? Eso, sí, por supuesto. Porque foto cualquiera puede sacar, hasta un niño, ¿no? Mi nieto pequeñito coge la cámara y saca fotos, ¿no? Vamos a escuchar una canción que nos vamos a dar un lujo, que es un lujo personal. Oración del Remanso. Una canción de Jorge van der Mole, que la canta Mónica Abraham. Brava el agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Voz de mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Pobreza nos pone triste, las sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso de un espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mí de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Escuchamos a Mónica Abraham en una canción de Jorge Vandermole, este rosarino, que realmente es una de las canciones que a mí personalmente más me transporta a mi tierra, a mi lugar, y como hoy es el primer programa de La Gauchada, nos damos esa posibilidad de tener esos gustitos, como ser el gusto de tener aquí en el programa, este primer programa de La Gauchada, a un amigo de Rea Danza, el señor Diego Arias, que es uno de los fundadores, que junto a su hermano, el Jupa Arias, que allá 25 años, allá en su Mar del Plata natal, fundaron esta compañía de danza, y que luego el destino los afincó aquí en Málaga, y que son unos grandes luchadores que han sabido hacerse un espacio importante en la movida cultural de Málaga y que desde allí han sido catapultados a giras importantísimas por todos los países europeos con gran éxito, cantidad de teatros importantes en París, en Holanda. Realmente para nosotros es un gusto cada vez que podemos compartir con él aquí en La Gauchada, y hoy le damos las gracias a Diego por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Diego. La verdad, nos pone muy contentos que estés con nosotros en este momento. Gracias, Carlos. Sabes que es un placer también estar con ustedes y los oyentes de La Gauchada, pudiendo compartir las actividades que estamos realizando. Lo lindo que siempre, ustedes, como están siempre creando, siempre están con algo nuevo, ahora con este tema del ciclo de danza de 2016-2017 de Málaga, están por presentar algo nuevo, que es un dertango. Sí, con motivo del 25 aniversario, hace un año y medio que empezamos con la creación de Undertango, y por suerte el Festival de Danza de Málaga nos ha dado el Teatro Cervantes y la clausura del festival para hacer el estreno mundial. ¡Qué bueno! Y estamos muy contentos porque cada 5 años siempre intentamos hacer una producción de formato grande, digamos, con más de una docena de artistas, con música original y en directo, grande escenografía y un despliegue de muchos bailarines, y por suerte una vez más hemos tenido la posibilidad y la fuerza para volver a presentar un espectáculo de estas características sin ayuda estatal. Qué lindo, y van a estar allí en el Cervantes, ¿no? Sí, vamos a hacer el Cervantes, que es una plaza que yo quiero mucho porque es el Teatro Cervantes de Málaga, es muy bonito, tiene mucha historia y da unas posibilidades a nivel técnico y espacial muy importante. Eso va a ser el 16 de noviembre a las 20 horas. Por supuesto, ya las entradas están a la venta. Yo, por mis cuestiones laborales, dos veces en la semana estoy en esa zona del teatro y están todos los carteles de todo este ciclo de danza, y es impresionante la cantidad de gente sacando entradas. Sí, por suerte. Pero viste lo que es, te llama la atención eso, ¿eh? Es decir, es como que realmente es impresionante. Siempre hay cola. De mucho esfuerzo por parte del personal del teatro han hecho que tenga un público, que casi todos los espectáculos siempre estén arropados por gente que le guste o que quiere descubrir el arte que está programado en el teatro, y está muy bien que Málaga y su teatro principal tengan un público continuo, ¿no? Diego, perdón, le podría... Hola Diego, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Te habla María, ¿cómo estás? María, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cuántos años hace, Diego, que están trabajando aquí en España? Nosotros llegamos en febrero del 2001. 2001, más o menos cuando llegamos la mayoría, ¿no? En esa época. Sí, escucha, y es indudable que el trabajo que has hecho aquí, tú, tu hermano, tu familia, ¿no? Es algo increíble todo lo que han hecho. Sé que recorren muchísimos países de Europa. Desde que tú viniste aquí a España, ¿has vuelto alguna vez a Argentina y has presentado tu espectáculo? No. Ajá. ¿Y eso por qué? No sé. Tendrías que preguntarle a los programadores argentinos por qué no. Pero ¿te gustaría hacerlo? Obvio, claro. Sí, me encantaría. Sí. Es una de mis frustraciones o de mis cosas pendientes antes de jubilarme. No, bueno, esperemos que sea antes, antes. Bueno, de la parte activa, que yo tengo 44 años, yo sé que como bailarín estoy en mis últimos momentos, entonces me hubiera gustado después de 15 años volver a bailar en Argentina en algún lado. Lo último que hicimos fue la gira con Maximiliano Guerra, con el ballet del Mercosur, y Cosquín con Rea. Uh-huh. Y después de eso no hemos hecho más nada en Argentina. Bueno, habrá que preocuparse. Seguramente te habrás acercado o habrás hecho alguna propuesta, ¿no? No, si te digo la verdad, no. Ah, mira. Claro. Porque normalmente es al revés. Yo mando información de promoción, pero no he intentado, tampoco con los otros países. Es que como trabajo con la compañía como director, bailarín, coreógrafo, casi que no me da tiempo de gestionar cosas, entonces casi todo lo que hacemos es porque nos lo reclaman, no porque nosotros estamos insistiendo en llamar. Mal por mi parte, lo reconozco. Sí, pero sí, es cierto, Diego, que todas las noticias llegan, y más en el ambiente que se mueven ustedes, ¿cierto? Y la gente sabe, conoce. Porque así, ¿cierto? Es decir, hay toda una movida que se va... Sí, un boca a boca un montón de cosas que funcionan. Yo siempre creo que hay posibilidad en algún momento de esa vuelta, y ojalá que sea pronto, ¿cierto? Diego, con respecto a hablando de giras, ustedes ya están también planeando, porque llega diciembre y ya ustedes empiezan todo lo que es las giras europeas, de hecho, y todo, ¿no? Estrenamos el 16 de noviembre y el 17 estamos volando para Francia. Ah, mira. Y tenemos Francia y tenemos Hamburgo también este año. Ah, qué bueno. Y eso hasta es lo que tenemos con el Broken Tango, Under Tango. Después del estreno empezaremos a tratar de difundirlo. Eso es antes de diciembre, entonces. Es decir, sí, antes de diciembre. Claro. Eso es noviembre. Ah, mira. Toda la segunda quincena de noviembre, después del estreno, es que no vamos a tener respiro, digamos ahí. Estamos muy bien, muy, muy comprimido todo el trabajo de este año. Es impresionante, con una de las cosas que siempre, desde que nos conocemos, que hace muchísimos años que nos conocemos, siempre hemos estado hablando sobre esto, sobre el tema de no solamente de la danza, sino de cómo ha ido creciendo Málaga, ¿no? Culturalmente, y eso a ustedes los ha ayudado muchísimo, ¿no? Sí, ha sido una cosa que vimos, tanto la compañía como la ciudad ha ido evolucionando y mejorando, y la verdad que es un movimiento interesante que se está produciendo en la ciudad. Yo, bueno, no quiero ser negativo, es muy muy positivo, ha crecido un montón, pero mucho más por la fuerza y el empuje de los artistas. No, que eso ni hablar, eso ni hablar, ¿cierto? Porque de las autoridades, ¿no? Claro, sí, porque sí, sí, ni la Junta, ni la Diputación, ni el Ayuntamiento de Málaga hacen por la programación y el movimiento cultural que hay. Somos los artistas los que lo promovemos, los que nos producimos y los que arriesgamos y vamos a los teatros, alquilamos y producimos las cosas. No es como en el 2007 que te pagaban o te subvencionaban. Claro, tenía siempre alguna posibilidad de ayuda. Ahora es todo al revés, ¿no? Sí, totalmente al revés. Incluso hay que pagar los espacios, no hay que, no es que te los den y todo bien. Ah, mira. Sí, no, claro, y eso ya significa un sacrificio enorme, ¿no? Porque por eso también, cómo se reducen a veces las compañías, ¿no? Así que son de menos gente y todo, ¿no? Sí, sí, de hecho siguen desapareciendo compañías míticas. De hecho, la semana pasada Teresa Nieto dio su última función en Madrid, cerró la compañía, que es una de las primeras compañías andaluzas, ¿no? El Premio Nacional. Que siguen desapareciendo compañías emblemáticas de España por falta de ayuda. ¿Cómo es este? Y después, este verano, he visto que en el caso de ustedes han trabajado muchísimo con respecto así en lugares de turismo y cosas así. Eso ha sido bastante interesante, ¿no? Sí, nosotros seguimos con la apuesta de quedarnos en casa en el verano por la costa y de tratar de promover que no solo sea sol y playa, sino también que haya un poco de cultura. Uh-huh. Y seguimos plantando semillitas en Soto Grande, en Marbella, en Málaga, para que... Sí, estuvieron ahí en Benalmádena también, ¿no? Sí, o en Torremolinos, ¿no? Sí, ahí. Sí, uh-huh. Hemos estado por casi toda la costa. Uh-huh. Pasa que en Marbella, Soto Grande y Málaga semanalmente, y los demás lugares hemos estado puntuales. Incluso hemos estado en Escalada Real, en Jaén, hemos estado moviéndonos por la zona andaluza, pero tratando de que Mar del Plata, de donde yo vengo, en verano la gente, además de ir de vacaciones, había que ir a salir a cenar, ir a la playa y ver alguna y después ver obra de teatro, sea de danza, de música o de teatro. Y eso, con la cantidad de turismo que hay en la costa, yo creo que es un potencial laboral para todos los artistas que está desaprovechado. ¿Y cómo lo viste a esta experiencia? Bien. Yo la veo bien, yo de hecho hace 3 años que lo estamos tratando de generar. Pasa que hay que luchar contra los propietarios de los espacios, que normalmente están acostumbrados a cerrar, o a que toda la recaudación sea para la casa y no compartir con nadie. Claro, claro. Y también con el turista, que lo que quiere es joda y sol y joda. Sí. Y poco cultivar el cerebro. Sí, que en realidad es cierto. Perdóname que pero es total, ¿eh? Es decir, eso es lamentable, pero de hecho que vos fijate que mucho en el verano, antiguamente prácticamente, que yo me acuerdo, los teatros y todo este tipo de cosas cerraban directamente, es decir, directamente los estatales siguen cerrando, que es una... Yo llevo 15 años peleándome con la administración pública diciendo que el momento donde las familias están todas juntas, que pueden ir a disfrutar de un espacio, que todos tienen aire acondicionado, cierran porque a los trabajadores, que la mayoría son funcionarios, trabajadores del Estado, les tienen que dar vacaciones. Me parece bastante absurdo. Claro. Pero es una pelea que parece que no, que en la costa no... Bueno, nosotros tenemos aquí, sin ir más lejos, la sala cultural que no abre los sábados. Es una buena táctica. La verdad. Claro, es decir, sí, viste, es decir, aquí ni sábado ni domingo. Es decir, que los sábados y domingos no hay actividad. La mayoría de los trabajadores tienen libre. Claro, es decir, familia, que, con sus amigos. Sí, o al turismo, ¿no? También se da otra cuestión. Durante el verano me parece que hay mucha gente, por lo menos lo que vemos aquí alrededor nuestro. La gente sol y playa, y porque hay bajo presupuesto para vacaciones, claro, también. Pero igual, ¿no? Pero Mari, que... pero es cierto lo que decía recién. Para, si una entrada al teatro sale más barato que ir a comer pescadito, claro. Y un espeto, que no es que sea carísimo, que los teatros están 5, 10, 13, no es que sea un dineral ir una vez a un teatro. Te comes un bocadillo y te vas al teatro también, alimento. O llevamos el bocadillo al teatro. pero sí, es cierto que ya es una cultura de esa manera, ¿cierto? Como que todo lo que sea artístico tiene que ser en la semana, porque los fines de semana no... Es, puede ser en lugares privados, pero no en lo que es las áreas de... Y es una lástima, ¿no? Porque realmente... Sí, bueno, yo creo que a veces hay que remar contra la corriente, a veces se puede, viste, de alguna manera ir cambiando algunas cosas. En estos días, estábamos recién, antes de empezar a charlar contigo, estábamos escuchando a Mónica Abraham, que... Muy bonita versión, sí. Sí, la verdad que me encantó. Y que en diciembre va a estar por aquí por Málaga, y que sí y que bueno, que había también alguna posibilidad de que se acercara a Estepona, pero ya de por sí sé que sábado y domingo no se puede porque la sala cultural está cerrada, es decir, que es una cosa bastante extraña, ¿no? Y bueno, entonces ya veremos qué vamos a hacer más adelante. Diego, me gustaría que invitar a toda la gente que nos está escuchando a acercarse allí a Málaga. Esa sí que es una muy buena salida, la posibilidad de caminar ahí por la calle Lario, por el centro histórico de Málaga, que está precioso, y acercarse allí a... Sí, yo los invito a todos que vengan al Teatro Cervantes a dar una vuelta por Málaga, a ver lo linda que han puesto la ciudad y a festejar con nosotros estos 25 años ininterrumpidos de sudor y lágrimas, y que se vea un espectáculo nuevo, Under Tango, con 4 músicos en directo, con 8 bailarines, 2 actores, seremos unas 15 intérpretes en escena, tenemos grandes escenografías, unas proyecciones innovadoras, y un juego de luces, como siempre, con nuestro técnico, que hoy está cumpliendo años. Mirá que no se van a arrepentir. Nos hemos esmerado mucho, llevamos muchos meses, más de un año trabajando con los artistas en este espectáculo, y tenemos mucha fe que va a estar muy lindo para que lo disfruten. Perfecto, por supuesto, allí estaremos, llevaremos toda la gente que podamos, y para nosotros siempre es un gusto saber que en Benalmádena, en Málaga, está la gente de Rea Danza. Un gran abrazo, Diego, un gracias, gran abrazo, Carlos, para todos ustedes. Gracias, María, mucha suerte. Un saludo. ¿A dónde vamos, corazón? Sin casa, sin plata, sin miedo, sin eso que tienen los que no tienen el amor. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Atravesando la lluvia, dos solitarios. Locos, tan bellos, brillantes. llevamos mi vida haciendo las calles que nunca pisamos, por donde bebemos la sed de este sol. Tema, ¿eh? Qué, precioso. Qué dulce ¿Viste? La voz de esta chica. Ella es Mónica Abraham, es una cantora argentina que nació en la provincia de Buenos Aires, pero después de muy pequeña se fueron con su familia a Mendoza. Y así que toda su niñez y adolescencia se nutrió del folclore popular de Cuyo, ¿cierto? Que así se le dice a la región de Mendoza, San Juan, allí en Argentina. Y entonces todo lo que es la cueca, la tonada, se ha ido enraizando en esa música tan pero tan melodiosa que ella hace, y bueno, y también esa relación con grandes poetas argentinos como Armando Tejada Gómez, que es también mendocino, ha hecho que ella tenga una presencia muy pero muy importante en Argentina. Es una cantante que está en este momento ya viviendo en Buenos Aires, ha cantado en muchos lugares del mundo, ¿cierto? Porque la convocan a distintos lugares, de hecho acá España ha estado ya varias veces, y ahora en diciembre viene para hacer una gira aquí en Europa. Y bueno, es lo que hablábamos recién con Diego, va a estar en, creo que el 16 de diciembre va a estar en algún lugar de Málaga, ya nos pondremos en contacto con ella para charlar sobre eso, pero también había alguna posibilidad de ver si podíamos llegar a que estuviera aquí en Estepona. Eso es, el transcurso de los días nos irá dando posibilidades de ver qué es lo que se puede hacer. Ojalá, ojalá. Bueno, quería comentar algo que tenemos aquí muy cerquita, donde tenemos la radio en la Plaza de las Flores. Hace más o menos un año el paisaje cambió totalmente. Claro, ¿no? Un paisaje inalterable durante muchísimo tiempo cambia de golpe con la demolición del edificio este del manicomio, ¿no? Ajá, sí. Que era uno de mis lugares favoritos, la cafetería que estaba allí, me encantaba ese lugar de paso de prácticamente todo el mundo, ¿no? Claro, porque es el centro neurálgico de aquí. Sí. Y me dio mucha pena cuando eso desaparece, pero bueno, siempre algo nace, algo nuevo de lo que fallece, de lo que muere, siempre viene algo nuevo y puede ser a veces positivo, ¿no? Bueno, ahí se está proyectada la construcción de un hotel, ¿no? No sé si es un hotel 5 estrellas o 4 estrellas. Sí, pero es un hotel importante. Un hotel importante, el Hotel Maravillas. En esta preparación del terreno para la construcción del hotel encuentran restos arqueológicos que los podemos ver ahora. Actualmente hay mucha gente que no está enterado porque el predio ese está todo vallado con unas fotografías, claro, y cosas así. Pero ¿cómo va a ser el hotel? Se puede filtrar por algunos rinconcitos, algunos agujeros en esas telas que rodean. Y ver estos restos arqueológicos que son muy antiguos, que tienen alrededor de 1000 años. Ah, mira. Y hay como unas piletas que eran donde se trataban los cueros y las telas. Una curtiembre. Una curtiembre, sí. Que le dice tenería medieval, dice el periódico, tenería medieval. Y también se encuentra un horno de cerámica un poco más moderno, pero también que tiene muchos años en esa zona. ¿Qué sucede cuando se encuentran estas obras? Sabemos que estos restos arqueológicos normalmente se trata de recuperar eso, a veces se mueven y se trasladan a otro lugar y lo solucionan de esa manera. Pero aquí, lamentablemente, eso no se puede hacer. Entonces, se está modificando el proyecto de la construcción del hotel para ubicar. Parece que ahí encima de esa zona donde están los restos, iba a ir el restaurante del hotel. Ajá. Entonces, aparentemente van a ser los suelos del restaurante transparentes, o sea, de cristal. Yo estuve en Toledo, en un lugar que era también un pequeño restaurante y que habían recuperado toda la parte arqueológica, todo con era de vidrio, entonces era todo claro. Se veía toda la parte de los restos y todo era todo de vidrio. Estaba así, y queda muy lindo, la verdad, ¿no? Sí, yo supongo que es una buena solución. Suponemos que a ese restaurante tendrá acceso todo el mundo, no solo la gente que está en el hotel, ¿no? Porque si no sería una pena, claro. No, seguro. Así que, bueno, estas cosas que se están encontrando, se piensa que hay mucho más. Imaginémonos debajo de todas estas casas antiguas de Estepona, todos los restos arqueológicos que debe haber, debe ser impresionante. Sí, se van cada vez que hacen algún tipo de reformas, es decir, por ahí se encuentran, ¿cierto? Ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, cuando empiece el hotel, que no sé cuándo empezarán a construirlo, supongo yo que eso falta poco. Sí, imagino. Digamos, bueno, va a tener eso de positivo, va a cortar un poco ese paisaje bonito que tenemos ahora. Claro, ahora que se ve desde la calle. Desde la plaza. Desde la parte de lo que sería la calle real, ahora se ve la iglesia y cosas que antes no se veía. Claro, ahora está todo. Pero bueno, el progreso siempre, la muerte de algo y el nacimiento de otra cosa. Aparte, yo creo que le viene muy bien a la ciudad un hotel importante dentro de la ciudad, ¿no? Porque Estepona tiene mucha cantidad de hoteles importantísimos, pero en las afueras, ¿cierto? Claro. Es decir, no en la parte del centro. Esto va a ser comercialmente un movimiento para toda esta zona, ¿no? La verdad, así muy es. Bueno. Hablando de esto que estábamos charlando recién con respecto a la movilidad que de muchos artistas argentinos que están acercándose aquí a Europa, hace poco tiempo atrás, en el caso de Anabella Schoch, en el caso de Peteco Carabajal, que de nuevo han vuelto a Madrid y a Barcelona y nuevamente han estado en Holanda en tan pocos meses, por lo que mismo que comentaba Diego Arias recién, ¿cierto? De gente que los ve y entonces los contrata para volver, ¿cierto? Eso le ha parecido un mercado interesante, decir, a ellos. Y Guillermo Ibáñez, un cantante de tango, yo lo conocí como cantante de folclore, ¿cierto? Y creador, porque tiene discos con sus propios temas, que es de allí, de Santa Fe, y ya hace muchos años que está radicado en Buenos Aires. Es el cantante de La Camerata Porteña. La Camerata Porteña es uno de estos grupos de tango que viajan por todo el mundo, ¿cierto? Lo cual demuestra la calidad de vocal que tiene Diego, ¿no? Guillermo. Hace un tiempito atrás empezaron un trabajo con Sebastián Luna, que es un dúo, y que hacen tango de la vieja escuela, pero por supuesto con las cosas nuevas, de las reformas nuevas a nivel de vocal, a nivel de guitarra, ¿cierto? Pero súper interesante. Vamos a escuchar una canción de él, para que vayan viendo qué es lo que hacen, y que también van a estar por esta zona, para ya entrando el año que viene. Es una milonga, bailen todos compañeros, porque el baile es un...